no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas parecer, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Radio La Nueva República. Sigue escuchando En Tránsito con Mag. Hola, buenos días a todos. Ya estamos empezando En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Yo soy María Eugenia González, soy presidenta del Consejo Estatal de Morena en el Estado de México. Les recuerdo que todas mis opiniones son a título personal, no a título de Morena en el Estado de México. Y bueno, estamos transmitiendo desde Coacalco en el Estado de México. Recuerden también que nos pueden seguir en Twitter, en la cuenta de la radio, que es arroba Radio La Nueva República, y también la cuenta de su servidora, que es arroba Ariameu. Y bueno, ya estamos aquí en el programa. Un saludo para todos aquellos que nos están escuchando, los que ya están en el chat. Pueden venirse a platicar con nosotros. Teclean www.lanuevarepublica.org/chat.html y aquí se vienen ya a platicar con nosotros, a compartir sus ideas, sus expresiones, lo que tengan que decir. Y bueno, saludos ya a Molotov, que acaba de terminar su programa, que estuvo súper chido, a Demian, a Sgamer, a Tlatuali-1, a arroba Irán Principal, a nuestros compañeros, a nuestra compañera, mi amiga Sandra Hernández, nuestra ex candidata a la Diputación Federal por Morena en el Distrito 37, un saludo para ella, a Samuel García, a mi compañero también Cuauhtémoc Arroyo, a Carolina Chávez, a Anaís Burgos, a nuestros compañeros de Tecama, que Ernesto Landeros y Leonardo Gaona, a Juan Pablo Loredo de Nicolás Romero, a Armando Navarrete también de Nicolás Romero, a nuestro compañero Edgardo Luna, que fue nuestro excandidato a la presidencia municipal de Morena en Coacalco, a Alicia Mercado, a todos los que nos están escuchando, don Daniel Moctezuma, que es la primera vez que nos oye, un saludo muy afectuoso. Y bueno, aquí Molotov me está recordando que me grabe, ya intenté a ver si al rato sale. Bueno, pues antes que otra cosa suceda, los invitamos a partir de este sábado 29 al Círculo de Reflexión y Cine Debate, organizado por la Secretaría de Formación Política del Comité Ejecutivo Municipal de Morena, Coacalco. El Círculo de Reflexión y Cine Debate se llama ¿Quién es el señor López? La cita es a las 6 de la mañana, la cita es a las 6 de la tarde en el Comité Municipal de Morena, Coacalco, ubicado en Vialo José López Portillo, kilómetro 26 y medio, interior 65, entre Boulevard Coacalco y Zarzaparrillas, a un lado del verificentro. Hay un verificentro, al ladito está una entrada para una cancha de fútbol que se llama La Cáscara. Entran y en la tercera oficina están las está ahí Morena Coacalco, ahí están las lonas todavía del proceso electoral, entonces no hay falla, no hay pierde. Esta actividad está coordinada por nuestro secretario de Formación Política del Comité Municipal de Morena Coacalco, nuestro queridísimo compañero Víctor Hugo González Díaz. Está también participando Tania Tapia, la secretaria de Jóvenes, nuestros compañeros Marlon Guzmán y Carolina Chávez. Y bueno, el objetivo de este círculo de análisis es que a través de la figura del jefe, o sea, de Andrés Manuel, entendamos qué es Morena y también para qué estamos acá. Les recuerdo que en esta actividad, que está coordinada por nuestro secretario de Formación Política, que ya se puso a chambear, no, no es cierto. También participan nuestros compañeros Tania Tapia, secretaria de Jóvenes, Marlon Guzmán y Carolina Chávez, protagonistas del Cambio Verdadero de Coacalco. Entonces están todos súper invitados. Esta actividad no tiene costo. Asistan, ya saben, el Círculo de Reflexión y Cine Debate, quién es el señor López, a partir de este sábado 29 de agosto a las 6 de la tarde. Y un saludo también a Juan Manuel Saavedra, de Izcalli, que nos está escuchando. Bueno, y cambiando de tema, pero siguiendo con lo mismo, dejen, ubico aquí el proceso, porque ya ven que en mi desorden personal pocas cosas encuentro a tiempo, pero bueno, ya. Les comento que el semanario Proceso, que fundó don Julio Scherer García, publica esta semana una entrevista con Andrés Manuel López Obrador y vamos a platicar de ella. Bueno, obviamente la entrevista está larga, está complicada, pero yo hice un resumen de lo que yo considero más importante, ¿no? Entonces, bueno, la entrevista, hay un fragmento de la entrevista en el sitio web de Proceso, que es www.proceso.com.mx, y bueno, dice así, primero afirma que Carlos Salinas de Gortari terminó por doblarle las manos a Enrique Peña Nieto al imponer como presidente del PRI al sonorense Manlio Fabio Beltrones, a quien considera un incómodo adversario para los comicios del 2018. Andrés Manuel comenta que Peña Nieto ya dejó de existir políticamente y que se dio al PRI al grupo de Salinas para que ellos busquen retener la presidencia. Andrés Manuel, entre otras cosas, comenta que para la gente este sexenio ha sido una pesadilla, ¿no? Y que mientras en la mayoría de los sexenios que hemos tenido, se realiza la sucesión presidencial después del tercer informe de gobierno, no antes, pues ya están ellos trabajando. Andrés Manuel dice que Beltrones pues va a ser una competencia difícil para la presidencia de la República, pero dice que parte de la debilidad de Beltrones, a que llaman Don Beltrone como el capo de la película El Padrino, es que inspira miedo a la gente. Entonces Andrés Manuel habla de que él se va a seguir conduciendo como lo ha hecho hasta ahorita, que es anteponiendo la autoridad moral, porque él comenta que van a confabularse como siempre para ver cómo nos derrotan. Y por eso tenemos que ser auténticos y actuar de manera consecuente. Solo así vamos a poder resistir la guerra política que se nos viene encima y misma que creo yo ya empezó, ¿no? Recordamos, por ejemplo, que lo primero que hace Manlio Fabio Beltrones y lo primero que hacen Ricardo Anaya es hablar de Andrés Manuel, ¿no? Ricardo Anaya, de hecho, lo llama como debate, ¿no? Y digo, lo llama como a debate porque ¿qué puede debatir alguien como Anaya con alguien como Andrés Manuel? Pues está como mal. De hecho, el mismo Andrés Manuel, pues cuando habla de Anaya, habla que es un aprendiz de mafioso, pero es obvio, un mafiosillo, ¿no? Pero es obvio que van a empezar. Y ahí también dijo que era un aprendiz de lambiscón, pero es obvio que van a empezar con los ataques, vamos a volver a escuchar esto de él es un peligro para México, de que nos va a endeudar, de que la Ciudad de México que gobernó hace años ya sigue endeudada por su culpa, vamos a seguir escuchando acerca del plantón de Reforma. Entonces por eso tenemos que estar organizados, articulados. Aquí en Morena, en Coacalco, los compañeros hicieron como un documento muy chiquito que sirvió mucho en la campaña de cómo derribar los mitos de Andrés Manuel, los mitos que se generan alrededor de Andrés Manuel. A ver si al rato lo subo, porque sí es importante que lo tengamos claro, porque la información que publican es información basada en chismes y basada en situaciones falsas. Entonces también tienen que entender, y ojalá y logremos articularnos bien, para que entiendan que Andrés Manuel sí es el dirigente de Morena y es el líder social más importante que tiene nuestro país, pero que entendamos que Morena no solamente es Andrés Manuel. Morena somos miles de mexicanas y mexicanos que estamos ya hartos y cansados de un gobierno neoporfirista, de un régimen donde el dinero, donde la usura y donde el egoísmo se pone por encima del ser humano, y que nos vamos a articular sí para defender a Andrés Manuel porque confiamos en él, pero sobre todo para defender la posibilidad de vivir en una patria justa y digna para todos. Bueno, voy a continuar con lo que plantea la entrevista. Se le pregunta acerca del PRD, obviamente, después de que en el Consejo Nacional de lo que queda del PRD se planteaba generar una comisión para acercarse a Andrés Manuel y a Morena, y entonces él dice que no van con el PRD ni con otra fuerza de izquierda, pues la única alianza que tiene prevista es con la ciudadanía. Él dice que la crisis del PRD ya la veía venir, que no le sorprende, y de hecho desde hace mucho tiempo, ¿no?, cuando nosotros le decíamos ya vámonos, ya no tenemos nada que hacer ahí, pues él decía que no había bronca, que nos íbamos a ir y que ellos iban a quedar con el cascarón. Él dice, ¿no?, obvio, que puede hacer una alianza siempre y cuando se cumpla con una condición: el PRD reconozca que en la elección de junio pasado incurrió en fraude en el DF con el apoyo del gobierno de Miguel Ángel Mancera, y que se refiere a la compra de voto y a la imposición de delegados y diputados. Entonces, obviamente, pues ya con esta condición no hay alianza, puso la vara muy alta, y yo no creo ni imagino a alguno de los prominentes miembros del PRD haciendo tal cosa. Y bueno, lo que hace al PAN, que también acaba de enfrentar un proceso de renovación de dirigencia, habla de Ricardo Anaya, ¿no?, y solamente dice que son lo mismo que el PRI, que siempre lo ha pensado, que no son serios, son paleros, y que Anaya es un aprendiz de mafiosillo. Bueno, eso es lo que habla Andrés Manuel acerca de los partidos políticos, obviamente del PRI y del PAN, pero también habla acerca de los independientes, de los anulistas, ¿no? Por ejemplo, una de las sorpresas, de las novedades, comenta Proceso, que dejó el pasado proceso electoral ante el hartazgo ciudadano de los partidos políticos, fue la buena acogida de las candidaturas independientes, en particular la de Jaime Rodríguez el Bronco, que parece que es un producto mediático como en su momento lo fue Vicente Fox. Andrés Manuel no dice que no menosprecia a los candidatos que contendieron sin partido, ¿no? Pero también hay que ver qué tan independientes son. Él también se refiere a la convocatoria que lanzó un grupo de intelectuales que encabezó el besador de Javier Sicilia, poeta, Denis Dresser y otros, en donde antes de los comicios de junio invitaron a anular el voto. Andrés Manuel dice que su llamado a no votar fue como hacerle caricias al monstruo, no tengo la menor duda, y añade que por culpa de los promotores del voto nulo se agravó la situación en estados como Guerrero, porque no solo le abrieron la puerta al PRI para ganar la gubernatura y provocaban asesinatos, por ejemplo un compañero de Tlalpa fue asesinado, y por eso hace un llamado a la sociedad civil, a intelectuales, a dirigentes, etcétera, etcétera, para que se sienten a discutir el tema con mayor profundidad, ¿no? Obviamente también habla de la alianza a la que está invitado al magisterio oaxaqueño en la CENTE, porque tenemos ya los comicios electorales, el próximo año hay elecciones en Oaxaca, de hecho Andrés Manuel va a estar en Oaxaca, y bueno, quieren hacer una gran alianza con los maestros, con organizaciones sociales, con la iglesia progresista. Habla de que hay una gran ventaja, y es de que vamos, y dice que la ventaja en la elección de Oaxaca es que se encuentra el sacerdote más auténtico que conoce, y que es el padre Alejandro Solalinde. Y bueno, obviamente llama a que cada quien asuma sus responsabilidades. Si quieren más de lo mismo, ya saben cuál es el camino que hay que seguir, y si quieren un cambio verdadero no hay otra opción que Morena, y dice pues que aunque les moleste, ¿no? Nosotros lo comentamos aquí en reiteradas ocasiones, que habíamos optado por la lucha a través de la vía pacífica y democrática porque consideramos que era el camino más efectivo, pero también porque es la única vía. Cuando los miembros de la sociedad civil, de la llamada sociedad civil, encabezados por figuras como ya menciona Proceso, como Javier Sicilia y como Denise Dresser, llamaban a anular el voto, pues lo comentábamos en reiteradas ocasiones, ¿no? Lo único que hacían era fortalecer el voto duro de los partidos grandes, de los partidos que ya tienen cooptados a bastantes ciudadanos y ciudadanas a través de la compra del voto, ¿no? Como son el PRI, el PAN y el PRD. Entonces, obviamente, al promover el voto nulo, pues lo que hacen es promover el voto al PRI, pero en fin. Bueno, no promover el voto al PRI, sino reforzar el voto duro, el voto viejo que ya tienen los partidos políticos con mayor antigüedad. Bueno, se le plantea los resultados de Morena, que obviamente fueron muy buenos. Tenemos 35 compañeros y compañeras en los escaños en la Cámara de Diputados, entre ellos nuestro compañero, mi compañero del alma, Leonardo Gaona, que bueno, lo quiero mucho a Leo, entonces un saludo para don Leo. Pero dice que de todas maneras los resultados pudieron ser muchos mejores si el jefe de gobierno, esto habla particularmente del DF, si el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera no hubiera metido la mano. Dice ahí que no hay peor daño que distorsionar la voluntad de los ciudadanos que se apuesta al fraude electoral con los mismos métodos del PRI y del PAN. El gobierno de Mancera compró el voto valiéndose de la pobreza de la gente y eso es imperdonable. Solo hay que echar un vistazo. ¿En qué zonas el PRD obtuvo mayor votación? Pues en las más pobres de la capital, ¿no? Él también comenta que se reunió con Mancera antes de la elección y le dijeron, bueno, que Morena no tenía como objetivo obstaculizar su gobierno y que las diferencias que tenían, que son obviamente de forma y de fondo, pues no tenían que afectar a los capitalinos. Mancera se comprometió a garantizar elecciones limpias, pero bueno, no cumplió la palabra, ¿no? Le preguntan también, ya rumbo al 2018, que qué onda con la encuesta más reciente de Reforma, en donde lo colocan a la cabeza de los presidenciables. Y le preguntan que si no teme que se repita la historia del 2006, cuando en la recta final se vino abajo, ¿no? Y él dice que no va a cambiar, que va a seguir actuando de la misma forma, como lo ha venido haciendo hasta ahora, no voy a perder mi autenticidad ni a dejar trozos de dignidad en el camino. Él dice que tiene una ventaja sobre los demás, y es que lucha por ideales, por principios, aunque lo duden. Y dicen que eso le da mucha fortaleza, ¿no? Dice, si realmente estuviera obcecado con la presidencia, ya había contratado a un grupo de asesores, negociado con los poderes fácticos, haciendo antesala en los diarios y las televisoras, en suma, haciéndole la barba a todo el mundo. Pero no sería yo, y dice que no piensa desdibujarse. Bueno, resume el decálogo que se autoimpuso, que es actuar con humildad, no odiar, no ver a sus adversarios como enemigos, no apostar a la venganza, no caer en la soberbia, ser autocrítico, no aceptar la autocomplacencia, actuar con honestidad, no mentir y no traicionar. Criticado por evadir temas polémicos como el aborto y las uniones entre personas del mismo sexo, López Obrador admite que a lo mejor se equivocó al no dar salida a esos asuntos cuando fue jefe de gobierno, pero aclara que jamás permitió una agresión por diferencias sexuales. Él dice que es respetuoso de todas las creencias de la libertad sexual y que siempre se manifestó en contra de los crímenes de odio. Y bueno, yo aquí nada más lo que digo es, bueno, sobre estos dos puntos, ¿no? Ahorita les platico lo de las candidaturas cuando hablaba de su autodecálogo, que es, a mí me parece uno de los tipos más congruentes que hay. En el caso del decálogo, que para muchos pueda sonar como raro en un político mexicano, ¿no? Cuando habla de no apostar a la venganza, no caer en la soberbia, ser autocrítico, no aceptar la autocomplacencia, no mentir, no traicionar. Yo creo que para muchos tenemos como recuerdo el día que participamos como candidatos y candidatas en este proceso electoral, el día que nos fuimos a tomar la foto con Andrés Manuel. Entonces Andrés Manuel nos sienta a todos, ¿no?, los que estábamos ahí, y nos empezó a decir que ser candidatos, más que un premio, era una responsabilidad, ¿no? Entonces que él no quería que actuáramos, que no quería que actuáramos con soberbia, que no queríamos que actuara, no quería que nos volviéramos candidatos para que nos abrieran las puertas de los carros, que no quería vernos trepados en un ladrillo, porque decía que quien se trepaba en un ladrillo era muy difícil de bajarnos, ¿no? Él hablaba de que actuáramos con mucha humildad, que actuáramos sí con un perfil bajo. Y cuando hablaba de perfil bajo no hablaba de no salir a la calle, ¿no? Sino de no hacer exabruptos, de no cometer excesos, ¿no? Él hablaba de que teníamos que ser un ejemplo en nuestra vida pública y privada, de tener una moral intachable, ¿no? De que se iba a ver horrible que los candidatos de Morena, algún candidato o candidata, lo vieran como ebrio o algo así. Entonces realmente sí fue algo que actuó con consecuencia, actuó en la campaña, actuó con mucha congruencia, ¿no? Ahorita comentaban de las propuestas de los compañeros y compañeras diputadas en la Asamblea Legislativa. Ayer se crea un código de ética del que luego platicamos, pero también la situación de actuar con austeridad vino desde la campaña, ¿no? Mientras los de los otros partidos andaban con una lanota y todo, a nosotros se nos dieron, a los candidatos y candidatas a diputados federales, 20,000 pesos se les dieron, y a los candidatos y a candidatas a diputados locales y a presidencias municipales se nos dieron 10,000 pesos y ya mitad de campaña. Entonces con eso hicimos, la campaña la hicimos con nuestros propios recursos, como dice él, con una parte de mística, con mucho trabajo, con mucha voluntad, porque ese es además el ejemplo que hemos tenido de andar a ras de tierra, al toque de puerta, y bueno, es una forma de hacer política distinta. Y en el caso del aborto y de las uniones entre personas del mismo sexo, su postura ha sido, yo creo que una postura correcta, ¿no? Y es preguntarle a la gente, que Andrés Manuel lo que ha dicho es, hay que consultarle a la gente porque son temas polémicos, y entonces la gente tiene que decidir. En Morena tenemos una Secretaría de Diversidad Sexual, una Secretaría Nacional de Diversidad Sexual, que está a cargo de Jaime López Vela, y en algunos en los estados de la República, también la tenemos aquí en el Estado de México, la Secretaría de Diversidad Sexual, está a cargo de nuestro compañero Saúl Barrón, ¿no? También tenemos un compañero en Radio La Nueva República, Salvador de la Hoz, que también es Secretario de Diversidad Sexual, en Nuevo León, y han trabajado para evitar políticas, para evitar que se generen políticas discriminatorias. Y yo creo que si a Morena no le importara el que los derechos humanos de todas y de todas se respeten, pues no hubieran dado pauta a la creación de esa secretaría que fue votada y aprobada por todas y todos los consejeros nacionales en nuestro primer consejo nacional, ¿no? Entonces yo creo que estamos plenamente identificados con las luchas de todas las comunidades, de todos los sectores, pero tenemos una conciencia muy clara, y es que lo que tenemos que hacer primero es cambiar el régimen que tenemos en este momento, cambiar el régimen neoporfirista. Y en el momento en que ese régimen cambie, entonces los derechos de todas y todos van a ser respetados. Entonces tenemos que abocarnos para ello y van a ver cómo vamos a conseguir avances fundamentales en todos los puntos. Aunque los compañeros y compañeras de Morena que participan en las Secretarías de Diversidad Sexual como titulares o como parte de los equipos de trabajo están ya haciendo un trabajo muy interesante y muy importante. Bueno, Andrés Manuel ya final termina de que tiene más experiencia que en otras ocasiones, y bueno, esa es la entrevista que Proceso publica en su edición de esta semana, es la entrevista con Andrés Manuel López Obrador, con el presidente de nuestro Consejo Político Nacional. Y bueno, pues eso es lo que les quería yo platicar en parte. También platicarles, ya terminando con esto, pero siguiendo con lo mismo de Morena, ¿no? Les recuerdo que el licenciado Andrés Manuel hace un momento lo platicó Molotov. Va a realizar este fin de semana una gira por Oaxaca. Va a estar acompañado de nuestro compañero Salomón Jara, que es el promotor de la soberanía nacional. Les voy a pasar las fechas. Y ahorita les explico qué hace un promotor de la soberanía nacional para que no caigamos ahí en cosas que no son. Bueno, el día jueves 27 de agosto a las 11 de la mañana va a estar en San Juan Bautista, en el Valle Nacional. A las 12:45 horas en Santa María, Jacatepec. A las 16 horas en San José, Chiltepec. a las 19 horas en Ayotzintepec. Eso es el 27 de agosto, jueves. El 28 de agosto, o sea, viernes, va a estar en Cosalapa a las 10:30, a las 4 de la tarde en San José Independencia, a las 6:15 de la tarde va a estar en Temazcal. Eso es el viernes. El sábado 29 va a estar a las 12 horas en San Juan Bautista Tlacochintepec, a las 2 de la tarde en San Felipe Úsula, a las 6 de la tarde en San Felipe de Xalapa Díaz, y el domingo 30 de agosto va a estar a las 10 de la mañana en San Pedro Ixcatlán, a las 12 horas en San Lucas Ojitlán, a las 4 de la tarde en Loma Bonita. Esta es la gira de Andrés Manuel en Oaxaca, en la tierra de Benito Juárez, y les decía yo que va a estar acompañado de nuestro compañero Salomón Jara, promotor de la soberanía nacional. ¿Qué hace un promotor de la soberanía nacional? Bueno, pues ayudan a realizar las actividades organizativas de Morena, ¿no? Que ahorita estamos, por ejemplo, en la conformación de los comités de base, de nuestra estructura orgánica, de nuestra estructura territorial y sectorial también. Estamos en la organización de nuestros congresos distritales, del Congreso Nacional, de nuestro segundo Congreso Nacional y de los congresos distritales. Eso es lo que hace un promotor de la soberanía nacional. En el proceso electoral anterior, algunos compañeros que fuimos promotores de la soberanía nacional resultamos candidatos, pero hubo otros que no. Por ejemplo, aquí en Coacalco, el promotor de la soberanía nacional municipal que se nombró y que estuvo ayudando en las tareas, en parte de las tareas, fue Alfonso Navarro. Y el candidato resultó nuestro compañero Edgardo Luna, porque también planteábamos de lo que se necesitaba ser un candidato de Morena, ¿no? Honesto y conocido. Entonces, no necesariamente son los candidatos, para que luego no empiecen con que ya vinieron los dedazos y unas así, ¿no? Entonces, los promotores de la soberanía nacional son compañeros que ayudan a fortalecer las actividades organizativas de Morena. Y bueno, pueden consultar la gira también, si se les pasó, en la página de Andrés Manuel López Obrador, que es www.lopezobrador.org.mx, y también consulten la página de morena.si, en donde además de la gira de información, pueden encontrar también ya la convocatoria al segundo Congreso Nacional de Morena y las pautas para los congresos distritales. Recuerden que vamos a empezar con nuestro proceso de renovación de dirigencia, ¿no? Entonces, ya en unos días vamos a platicar sobre eso, nada más, para que ya vayan con un poquito, ya vayamos adelantando. Recuerden, la convocatoria está en la página de Morena, que es morena.si, ahí viene una parte que dice avisos y convocatorias, donde dice nacional, ahí está la convocatoria al segundo Congreso Nacional, la pueden leer, la pueden descargar, y bueno, es un derecho de todos y todas los protagonistas del cambio verdadero que estemos informados y que participemos. Y bueno, también para que no lo sorprendan después, ¿no? Entonces vamos a música y regresamos. Este es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Vio en sueños el futuro, en la sombra de una pesadilla Cassandra leyó los versos de ese poema que aún no han escrito los dioses que riendo le hirieron con su maldición. Supo del hambre y de las guerras de siempre, de bufones celebrando el odio bailando entre hogueras, de despedidas y de monstruos minerales, bebiendo insaciables la savia dulce del planeta. Cassandra vio a hombres y mujeres dormitando en sus burbujas tras las máscaras del miedo, mas también vio la luz del alba asomar por la cancela que nadie jamás abrió. Supo que aún quedaban esperanzas y otros sueños la esperaban. Cassandra habló a todos de sus sueños, mas nadie la oyó. Nadie creyó en Cassandra y sus visiones, y la gente solo vio en su augurio delirio y locura. La condenaron a vagar perdida y sola. Herejía es mostrar la verdad descarnada y desnuda. Abandonada tras los años la encontró un muchacho que andaba buscando esperanza y respuestas. Cassandra habló con pasión de sus presagios y de la luz del amanecer brillando tras la puerta. Creo en ti, Cassandra, no estás loca. Se besaron y en su boca florecieron madres selvas. Dulce Cassandra, ponte de pie. Yo te he conocido antes, quizá te soñé. Hay quien duda ya y cree la leyenda. Juntos buscarán la puerta. Dulce mañana, yo no sé tú. Creo en Cassandra. Sin duda ya cree la leyenda, juntos buscarán la puerta. Dulce mañana, yo no sé tú. Creo en Cassandra. Radio La Nueva República. Sigue escuchando En Tránsito con Mag. De Garibaldi al bajar la ventanilla, que tu coche casi le acaricia al pedirle una canción, que la rosa que pintó azul José Alfredo se subió por tus tirantes en tu pelo, otro motivo encontró. Me comentó que quién le iba a decir que se iba a enamorar de la niña más fresa de Madrid, más fresa de Madrid. Volviste al rato para quitarte años, para pedirle candela. Le dijiste, venga, te invito una chela si me enseñas tu ciudad. Y el mariachi, sorprendido de su suerte, te vio reír, ay, y vio a la muerte esperándolo en el bar. Tan cierto es como el aire que hoy respiro, tan cierto como que Amado Carrillo Fuentes sigue vivo, sigue vivo. Quedó el DF extraño sin tu amor, como insurgentes sin taxis, como el Tenampa en silencio una flor, creciendo en la zona cero. Quedan mis planes hundidos tras tu vida, como en mi pecho este humo, como la catedral del Zócalo mi vida, como mi cuerpo en lo oscuro, como mi cuerpo en lo oscuro. De hidalgos bebisteis horas largas como siestas de verano. Así que el alba te besó las manos y don Julio habló por él. ¿Sabes? El deber de un buen mariachi es llevar a las damas hasta el taxi, acompañarlas al hotel. te dejaste convencer y de botana. Te besó en el bocho, luego el postre te lo llevo hasta la cama. Te lo llevo hasta la cama. Al tiempo he vuelto a verlo en Garibaldi, afinando la guitarra, esperando que al bajarse la ventana y otro coche tú aparezcas. Nos fuimos juntos y entre bronca y caballitos me contó esta historia, que es la historia, ay, de un bendito que aún te sueña. Quedó el encargo de buscarte aquí en Madrid pa' decirte que las cosas se han torcido desde que tomas sin ti. Desde que tomas sin ti, quedó el DF extraño sin tu amor, como insurgente sin taxis, como el Tenampa en silencio una flor, creciendo en la zona, pero quedan mis planes hundidos tras tu vida, como en mi pecho este humo, como la catedral del Zócalo mi vida, como mi cuerpo en lo oscuro. Quedó el DF extraño sin tu amor, como insurgente sin taxis, como el Tenampa en silencio una flor, creciendo en la zona cero. Quedan mis planes hundidos tras tu vida, como en mi pecho este humo, como la catedral del Zócalo mi vida, como mi cuerpo en lo oscuro. Como mi cuerpo en lo oscuro. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como Partido Político Nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Sigue escuchando En Tránsito con Mac. Bueno, pues ya regresamos. Vamos a ver qué hay en el chat, que está bastante, bastante movido, cosa que me da mucho gusto. Bueno, hablaban por aquí de la entrevista de Andrés Manuel, que publica Proceso. Entonces, por ejemplo, es gamer. Comenta que la jornada dice que de nuevo el pueblo contribuyente es el que salvó de nuevo al gobierno a través del pago de impuestos. Después Irán Principal dice que sí, porque todo esto sale del cochinito de las pensiones, y será el bolso al contribuyente lo que salvó al desgobierno. Irán Principal también dice que depende ya de la gente si les cree o no. Esgamer todavía comenta que hay mucho atolondrado, ¿no? Irán Principal dice que el PRD estaba en callejón sin salida desde el pacto contra México, que quieren salir pero ya no podrán, sí, porque ya nadie les cree, así que quedarán en la insoportable levedad del estado estacionario. Me encanta Irán Principal. Esgamer dice que las traiciones se pagan y que por eso el PRD está solo. Y bueno, que ahora nos toca ayudar. Y ayudarle a Andrés Manuel, ayudarnos para conseguir la meta. En Proceso decía, y yo también algo que quería comentar, porque decía que en las encuestas bajaron a Andrés Manuel en las encuestas cuando iba en primer lugar, pero no lo bajaron, lo vinieron abajo. Y aún así tuvieron que cometer fraude porque no les alcanzó la mercadotecnia mediática y porque no teníamos redes sociales que nos defendieran, complementa Irán Principal. Y no olvidar el punto 56 de diferencia a favor del borracho espurio. No, de hecho hay una película que se llama Punto 56, que yo no sé quién la hizo, pero es una película que al principio, ¿no?, aparece ser como un documental, como algo informativo, y ya en la última parte de la película se revela realmente, ¿no?, el objetivo del documental. Mostrar un Andrés Manuel acabado, un Andrés Manuel que no tenía quien lo siguiera, cuando la cosa es lo contrario. Yo quisiera ver qué político mexicano, sin dar nada, ¿no?, más que información, concentra tanta gente en el Zócalo, ¿no?, los que estuvimos participando en la defensa del petróleo el año pasado, que hacíamos movilizaciones cada 15 días y la gente iba. Entonces, bueno, es cierto, Andrés Manuel es el líder social más importante del siglo XXI, es el más importante de la historia contemporánea, y sí, efectivamente, lo vinieron abajo, en el círculo de reflexión al que los estamos invitando en Coacalco. En el documental hay una narración muy muy concreta del mismo Andrés Manuel, ¿no?, donde dice que por ejemplo, cuando están haciendo el conteo, Andrés Manuel se la pasa arriba todo el día, y en la noche, ¿no?, ya en la noche ya es cuando Felipe Calderón ya se empata con él, se cruzan, pero además fue como interesante porque el PRI no se movió, los otros partidos no se movieron, ¿no? Entonces, sí, el fraude estuvo ahí, yo creo que para muchos eso fue una cosa traumática al menos, pero en fin, bueno. Y bueno, es que ahí me habla de la utilidad de las redes sociales, aunque pueden ser alma de dos filos. Y bueno, después este Tlatoali que se despide y dice que luego regresa. Después hablan de los congresos distritales y locales de Morena que se lleve ordenado en forma cívica, ojalá, sobre todo en orden. Y bueno, pues Soquito, que ya se reporta aquí, buenas tardes, pensé que ya nos habías abandonado, y bueno, pues eso es lo que están comentando aquí en el chat. Recuerden que estamos en www.lanuevarepublica.org, ahí en la página encuentran el enlace directo para entrar al chat, y si no quieren entrar a la página de la radio, entonces teclean www.lanuevarepublica.org/chat.html, ahí donde están los las caritas de los emoticones, una cosa así, no sé cómo se llame bien, viene una parte de radio, entonces ahí también lo puchan, y también desde la misma página del chat pueden escuchar la radio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar con el programa. Y bueno, hace unos días, hace poquito, 2-3 días, si no mal recuerdo, Virgilio Andrade hizo su investigación, ¿no? Muy exhaustiva, obvio. Muy a su estilo. Y muy a su estilo también. No. Y llegó a la profunda conclusión de que en el asunto de las casas de Luis Videgaray en Malinalco y de la Casa Blanca, pues no hubo conflicto de intereses, ¿no? Y tiene razón realmente, porque los intereses de los gobernantes neoporfiristas que tenemos y de las constructoras como Grupo IGA, por ejemplo, son los mismos. Ellos no tienen conflicto de interés, o sea, no lo hubo realmente. Y después, Enrique Peña Nieto, en un acto, no sé si de profunda torpeza o de profundo cinismo, salió a pedir perdón por si algún envidioso de la prole, obviamente, se sintió ofendido por la situación. Bueno, pues la revista Proceso, que es de los pocos medios serios que existen en el país y que no están cooptados por el régimen, presenta un análisis al respecto y se los comparto. Y bueno, el análisis se llama Las 10 cosas sucias de la Casa Blanca de Peña Nieto. Dice así, 6 meses después de su designación como titular de la menguante Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade dio su verdad histórica del presunto conflicto de interés en los casos de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, que por órdenes presidenciales se convirtió en la Casa Blanca de Angélica Rivera, de la mansión de Ixtapan de la Sal, del mismo primer mandatario, y de la casa de Malinalco del titular de Hacienda, Luis Videgaray. La exoneración de Andrade reabrió la indignación social frente a lo que una gran mayoría de analistas y ciudadanos ve como un claro ejemplo de tráfico de influencias y conflicto de interés. A estos dos problemas ahora se agrega el del presunto encubrimiento de la Secretaría de la Función Pública. No fue suficiente el kafkiano informe de Virgilio Andrade. El titular del Ejecutivo Federal y el secretario de Hacienda enviaron sendas disculpas públicas a 8 meses de que se conocieran ambos casos, Disculpas que no borran la presunción de algún delito y solo representan una falsa humildad en quienes no están acostumbrados a rendir cuentas. El nuevo episodio de la Casa Blanca trae consigo 10 puntos sucios que abonan a la falta de credibilidad. 1. El escándalo se enfrenta una vez más con explicaciones formales y legales. Sin credibilidad, la Secretaría de la Función Pública se limitó a exonerar al presidente y al titular de Hacienda con la revisión de la fracción 12 del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Andrade se justificó diciendo que a él no le corresponde juzgar hechos ocurridos en el Estado de México, cuando Videgaray y Peña eran también servidores públicos, pero políticamente sí pudo ordenar y señalar la necesidad de una investigación en este ámbito. 2. El escándalo se enfrenta con unas tardías disculpas de Peña Nieto y de Videgaray. Ambos se disculparon por la mala percepción generado por el escándalo, no por el hecho mismo de adquirir mansiones en condiciones preferenciales, con contratistas de obra pública del gobierno y con compadres, como en el caso de Roberto San Román y la Casa de Ixtapan de la Sal. 3. La investigación nos consideró de forma amplia el vínculo de Juan Armando Hinojosa del Grupo IGA y todas sus demás filiales con el gobierno federal actual. Se omitieron otras empresas de Hinojosa Cantú en la investigación, como son los casos de Autopista de Vanguardia Autobahn, controladora de operaciones de infraestructura que construye el acueducto Monterrey 6, asignado en 2014, antes del escándalo, mezcla asfáltica de alta calidad Preyton e industria IXA, según consignó el reportero Arturo Rodríguez en la edición de proceso número 2025, que está en circulación. 4. ¿Por qué se canceló el tren de alta velocidad México-Querétaro en vísperas de que se conocía el escándalo de la Casa Blanca a través del portal Aristegui Noticias, si no había ninguna irregularidad? Nadie ha vuelto a mencionar este episodio que aceleró la percepción de un posible caso de tráfico de influencias y conflicto de interés. Como se recordará, apenas el 6 de noviembre de 2014 en la mañana, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, defendió ante legisladores esta licitación, que ascendía a 4.800 millones de dólares, y por la tarde fue abruptamente cancelada. Grupo IGA participaba en el consorcio ganador. 5. Es difícil que un funcionario con claros conflictos de interés como Virgilio Andrade pueda investigar de forma autónoma y creíble a su propio jefe. Andrade no solo es un cuadro priista de viejo cuño, sino pertenece a una red familiar con intereses claros en la Administración Pública Federal. Su hermano Víctor Andrade es titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación, que debe vigilar a la Secretaría de la Función Pública, y su esposa trabaja en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, es decir, depende de Videgaray y su padre. Virgilio Andrade Palacios es abogado del líder petrolero Carlos Romero de Champs, emblema de la alta corrupción sindical. Por eso les digo que no hay conflictos de intereses, pero ustedes no lo quieren ver. 6. El despido de Carmen Aristegui y de su equipo de investigación, que dio a conocer el espléndido reportaje sobre la Casa Blanca de Peña Nieto, solo acrecentó la sensación de venganza del poder político a los periodistas que se atreven a develar los secretos de la cleptocracia. Desde el gobierno federal y desde el poder judicial se ha pretendido dar carpetazo al conflicto MBS-Aristegui, como si fuera un asunto entre particulares. Para la percepción pública, hay un cobro de facturas por la osadía de cuestionar al primer mandatario. Mientras Aristegui y su equipo estén expulsados de la radio comercial, el escándalo sigue dejando un sucio expediente censor. 7. La gran coartada de la investigación sigue siendo poco creíble. Angélica Rivera, esposa de Peña Nieto, fue quien adquirió uno de los tres complejos inmobiliarios que forman parte de la Casa Blanca, porque Televisa Talento le dio un finiquito por 88.6 millones de pesos, así como la Casa de Paseo de las Palmas, colindante con el otro predio de propiedad de Grupo IGA. Esta interpretación solo refuerza la idea de una clara complicidad entre la principal empresa de poder y de comunicaciones en el país y el gobierno de Peña Nieto. El 80% de los actores y productores de Televisa no creen esta versión de la extrema generosidad de los cuatro fantásticos de Emilio Azcárraga-Yan. 8. Ni el escándalo, ni la investigación, y menos la interpretación de Virgilio Andrade, han dejado satisfechos a los principales medios internacionales que pusieron la lupa en la corrupción del gobierno de Peña. A raíz del caso de la Casa Blanca y de la Casa de Malinalco, ni The Wall Street Journal, The Economist, The Washington Post o The New York Times han publicado algún comentario positivo del informe de Andrade. 9. El nado sincronizado en los medios impresos mexicanos fue patético. Al día siguiente de la conferencia, los principales periódicos dieron como nota principal y casi con la misma frase las disculpas de Peña Nieto. Seguimos operando una prensa que en su gran mayoría se dedica a complacer al poder presidencial. Y 10. En contraste, la mayoría de los usuarios de las redes sociales expresaron su repudio, su burla y su incredulidad ante la tomadura de pelo de Virgilio Andrade y su investigación. Ni las disculpas ni la apuesta por el olvido social de este conflicto podrán borrar el expediente sucio de la Casa Blanca. ¿Cómo ven? Pues yo lo que digo es que ya nos debemos de sentir orgullosos porque pues ya aclararon lo de los calcetines, eso sí fue muy claro, y porque además está también muy claro que no hay conflicto de intereses, porque los intereses de ellos son los mismos. Los intereses de Virgilio Andrade, los intereses de Videgaray, los intereses de Peña y los intereses de toda la gente que forma parte de este gobierno neoporfirista que tiene el país como lo tiene, son los mismos. Ergo, pues no hay conflicto de intereses. Bueno, aquí en el chat al respecto dice, bueno, que sí son en los emoticones donde está lo de la radio, que Irán Principal nos escucha desde ahí. Entonces dice aquí que la prole solo criticamos a quienes envidiamos, dice Irán Principal, según él, claro, que pues, su investigación fue muy surrealista, que por qué habrán de rendir cuentas si no gobiernan para la prole, también es muy cierto eso, y bueno, que los contratos son los contratos, y eso ya lo deberían de saber, y lo dicho, tapaos los unos a los otros, per secula seculorum, ahí irá. Y que ya le dieron carpetazo al negar el amparo en vía definitiva al caso de Aristegui y que la gente es quien lo revive. Pues así las cosas con la declaración de Virgilio Andrade y bueno. Pero también resulta que aquí en todos lados pasan cosas, en todos lados hay comedias con políticos que son más actores bravucones que otra cosa. Y no nada más pasa aquí, digo, para que nuestros políticos mexicanos no se sientan soñados o únicos. Pues ayer el tal Donald Trump, en una de sus bravuconadas, porque no se entienden de otra cosa, y que obviamente, a mi juicio, ¿no?, muestra la real face o la real cara de la política gringa, ¿no?, de una política que es hipócrita completamente, que es un país en el que simulan ser los garantes de la libertad, entre ellos la libertad de expresión, suceden cosas como estas, en donde bravucones como el señor Trump, que es un millonario que ingresa a la política y entonces quiere la candidatura presidencial por parte del Partido Republicano, en una conferencia de prensa que da, pues corre a un periodista de Univision que se llama Jorge Ramos. Yo estaba leyendo un reportaje que se publicó en el diario El País, en su versión digital, ¿no? Y entonces Jorge Ramos en entrevista dice que él empieza a preguntar sobre la inmigración, sobre la política migratoria, y lo hacen sacar, ¿no?, de la conferencia de prensa. Ya las opiniones sobre Jorge Ramos, pues cada quien la tiene, mi opinión pues es un periodista más o menos congruente, no más o menos consecuente, pero sí se ve grotesca, ¿no?, como dos, reprotesco el video, cuando dos tipos corpulentos y grandotes, se acercan y sacan casi casi de los pelos a un tipo pues, diminuto y pequeñín como Jorge Ramos, que es un periodista de Univision, ¿no?, que tiene el noticiero más importante de Univision, que bueno, Univision pues tampoco es así como que una cadena baluarte de la libertad de expresión, pero bueno, es una de las cadenas más grandes de los Estados Unidos y que está dirigido al público latino. Y bueno, en Gringolandia pasaron esas cosas, y en España, donde lo más rescatable en estos días es que Podemos, el partido que encabeza Pablo Iglesias, dice que no va a alianza con el PSOE, también está en el diario El País, también la pueden checar ahí, pues traen un lío, porque resulta que Televisión Española, ¿no?, se niega a transmitir un documental sobre el abdicado rey Juan Carlos I de Borbón y no sé qué más, que fue el mismo, por si no se acuerdan de él, el mismo que le dijo a Chávez, ¿por qué no te callas?, en una cumbre, ¿no?, y que después en un artículo de La Jornada le pidieron que se callara él, y que para mí es un tipo nefasto, que con tal de ser rey, pactó con el franquismo, ¿no? Hace unos días estaba yo viendo un documental sobre su reinado, y lo primero que hace cuando jura para el cargo de rey, es jura proteger las instituciones y las formas de gobierno que creó y soportó Franco, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, hay una nota en La Jornada que estuve buscando y no la encontré, donde se llama ¿por qué no te callas?, ¿no? Y el articulista le pide a Juan Carlos que se calle precisamente. Habla de cómo su padre, ¿no?, tuvo una crisis, un problema con él por su pacto con el franquismo, ¿no?, que no creo que haya sido porque el padre fuera muy liberal, ¿no?, sino porque no le tocó el trono, pero bueno. Y además Juan Carlos I, pues también estuvo influyendo para que se les dieran contratos petroleros a empresas españolas en México, ¿no? Hablaba frecuentemente con Vicente Fox de la corrupción financiera, de los depósitos de dinero que obtuvo, de los yates que le regalaban empresarios, pues bueno, por eso no quieren exhibir el documental, aunque según El País, pues es un documental muy light, casi dedicado a su vida social, pero pues ahí se escapan algunas cosas. Y también, bueno, está el incidente de la casa en plena crisis económica en España, que no es el primero, porque en esa misma nota que les comento de La Jornada, que la voy a buscar, habla de que estaba con sus amigos rusos, entonces embriagaron a una osa para que el sujeto pudiera matarla. Bueno, pues resulta entonces que la televisión francesa hace el documental que la televisión española no quiere transmitir y que se llama Yo, Juan Carlos I, Rey de España. Que les comento que según lo que leí en El País, pues no es tan duro, ¿no? Pero televisión española no lo quiere transmitir. ¿Por qué? Pues no sé. Yo supongo, ¿no?, porque es lo que narra El País, que habla de la reunión que tuvo con Franco, y entonces como en estos momentos de la historia y de la coyuntura política en España, pues ser franquista pues está out y genera puntos bajos, y Juan Carlos habla, ¿no?, de su reunión con Franco de una manera como muy divertida, ¿no? Entonces puede molestar y puede desvirtuar la supuesta bien posicionada figura de su hijo, del rey Felipe VI, ¿no? Entonces, en la nota del País, que pueden consultar en la página digital del periódico español, dice que cuando le preguntan que qué onda con Franco, que por qué aceptó estar junto al general durante tantos años y heredar la jefatura de jefe de Estado del dictador, él dice que si no hubiera hecho eso, no habría sucedido lo que sucedió en España, que habla de la restauración de la democracia y de la monarquía parlamentaria, lo que podría llamarse como todo por un trono, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Él comenta que su encuentro con Franco fue muy simpático, porque pues era muy joven, entonces no entendía nada, ¿no? Pero bueno, sí entendió que iba a ser rey, y que pues se le iba a heredar el caudillo de España, por gracia de Dios. Entonces, bueno, pues vamos a música y regresamos. Vamos a escuchar una canción de Silvio Rodríguez, que nos pidió nuestra compañera Sandra Hernández, que se llama Óleo de Mujer con Sombrero, que es una de las canciones más chidas que tiene el cantautor cubano. Y vamos a escuchar también una canción de Alejandro Filio, que está genial, maravillosa, que se llama Eugenia. Entonces, bueno, vamos a escuchar estas rolitas y regresamos ya en la parte final casi del programa. Esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra, www.lanuevarepublica.org. Una

las dos. Eugenia, diluvio de estrellas. Oh, oh, oh. Eugenia, de un paso a tu huella, ¿quién puede llegar? Deja el pacto de un hasta luego, por si acaso cayera en este juego mi inocente corazón. Deja tiempo para el encanto y la luz encendida de tu cuarto, por si encuentro una razón. Deja una nota si tú tienes que salir, que poco importa si no te olvidas de mí. Si no te olvidas de mí. Deja loco al dragón chimuelo y no le cuentes que si acaso vuelvo es porque debo algún perdón. Deja la llave y un te quiero en el jardín, que a media tarde no respondo bien por mí y nunca encuentro a dónde ir. La Nueva República. Sigue escuchando En Tránsito con Mag. Bueno, pues ya regresamos al programa. Ojalá les haya gustado las canciones que escuchamos, que fueron de Silvio Rodríguez y de Alejandro Filio. Ratito vamos a cerrar con una canción de Silvio Rodríguez y Alejandro Filio. Y bueno, pues ya estamos en la parte casi final. Y pues hace mucho tiempo que no leemos nada, y bueno, vamos a hacerlo ahora, y vamos a leer un cuento de José Saramago, un relato para niños que hace José Saramago, el autor portugués, premio Nobel, y que se llama La flor más grande del mundo. Dice, empieza así: y si las historias para niños fueran de lectura obligatoria para los adultos, ¿seríamos realmente capaces de aprender lo que desde hace tanto tiempo venimos enseñando? Las historias para niños deben escribirse con palabras muy sencillas, porque los niños, al ser pequeños, saben pocas palabras y no las quieren muy complicadas. Me gustaría saber escribir esas historias, pero nunca he sido capaz de aprender. Y eso me da mucha pena, porque además de saber elegir las palabras, es necesario tener una habilidad para contar de una manera muy clara y muy explicada, y una paciencia muy grande. A mí me falta por lo menos la paciencia, por lo que pido perdón. Si yo tuviera esas cualidades, podría contar con todo detalle una historia preciosa que un día me inventé, y que así como vais a leerla, no es más que un resumen que se dice en dos palabras. Se me tendrá que perdonar la vanidad de haber pensado que mi historia era la más bonita de todas las que se han escrito desde los tiempos de los cuentos de hadas y princesas encantadas. Hace ya tanto tiempo de eso. En el cuento que quise escribir, pero que no escribí, hay una aldea. Ahora comienzan a aparecer algunas palabras difíciles, pero quien no lo sepa, que consulte en un diccionario o que le pregunte al profesor. Que no se preocupen los que no conciben historias fuera de las ciudades, ni siquiera las infantiles. A mi niño héroe sus aventuras le esperan fuera del tranquilo lugar donde viven los padres. Supongo que también una hermana, tal vez algún abuelo, y una parentela confusa de la que no hay noticia. Nada más empezar la primera página, sale el niño por el fondo del huerto, y de árbol en árbol, como un jilguero, baja hasta el río, y luego sigue su curso, entretenido en aquel perezoso juego que el tiempo alto y ancho y profundo de la infancia a todos nos ha permitido, hasta que de pronto llego al límite del campo que se atrevía a recorrer, solo. Desde allí en adelante comenzaba el planeta Marte, efecto literario del que el niño no tiene responsabilidad, pero que la libertad del autor considera conveniente para redondar la frase. Desde allí en adelante, para nuestro niño, hay solo una pregunta y sin literatura. ¿Voy o no voy? Y fue. El río se desviaba mucho, se apartaba, y del río ya estaba un poco harto, porque desde que nació siempre lo estaba viendo. Decidió entonces cortar campo a través, entre extensos olivares, unas veces caminando junto a misteriosos setos vivos cubiertos de campanillas blancas y otras adentrándose en bosques de alto fresno, donde había claros tranquilos y sin rastro de personas o animales, y alrededor un silencio que zumbaba y también un calor vegetal, un olor de tallo fresco, sangrado como una vena blanca y verde. ¡Oh, qué feliz iba el niño! Anduvo hasta que los árboles empezaron a escasear, y era ya un erial, una tierra de rastrojos bajos y secos, y en medio de una inhóspita colina redonda como una taza boca abajo. Se tomó el niño el trabajo de subir la ladera, y cuando llegó a la cima, ¿qué vio? Ni la suerte, ni la muerte, ni las tablas del destino. Era solo una flor, pero tan decaída, tan marchita, que el niño se le acercó pese al cansancio. Y como este niño es especial, como es un niño de cuento, pensó que tenía que salvar la flor. Pero ¿qué hacemos con el agua? Allí en lo alto ni una gota, abajo solo en el río, y estaba tan lejos. No importa. Baja el niño en la montaña, atraviesa el mundo todo, llega al gran río Nilo, en el hueco de las manos recoge. Canta agua le cabía, vuelve a atravesar el mundo, por la pendiente se arrastra. 3 gotas que le llegaron se las debió la flor sedienta. 20 veces de aquí, 100,000 viajes a la luna, la sangre en los pies descansos, pero la piel erguida, ya daba perfume al aire, y como si fuese un roble ponía sombra en el suelo. El niño se durmió debajo de la flor. Pasaron horas, y los padres, como suele suceder en estos casos, comenzaron a sentirse muy angustiados. Salió toda la familia y los vecinos a la búsqueda del niño perdido y no lo encontraron. Lo recorrieron todo, desatados en lágrimas, y era casi la puesta del sol cuando levantaron los ojos y vieron a lo lejos una flor enorme que nadie recordaba que estuviera ahí. Fueron todos corriendo, subieron la colina y se encontraron con el niño que dormía. Sobre él, resguardándolo del fresco de la tarde, se extendía un gran pétalo perfumado, con todos los colores del arco iris. A este niño lo llevaron a casa, rodeado de todo el respeto. Como obra de milagro, cuando luego pasaba por las calles, las personas decían que había salido de casa para hacer una cosa que era mucho mayor que su tamaño y que todos los tamaños. Y esa es la moraleja de la historia. Este es el cuento que yo quería contar. Me da mucha pena no saber narrar historias para niños, pero por lo menos ya conocéis cómo sería la historia y podréis explicarla de otra manera, con palabras más sencillas que las mías, y tal vez más adelante acabéis sabiendo escribir historias para los niños. ¿Quién me dice que un día no leeré otra vez esta historia escrita por ti que me lees, pero mucho más bonita? Bueno, pues este fue un relato de José Saramago. Con esto ya vamos a terminar el programa del día de hoy, no sin antes recordarles que escuchen los espacios de Morena en Radio La Nueva República. Están nuestros compañeros de Morena Nuevo León, Conexión Morena, con Grecia Benavides y Salvador de la Hoz, que está el horario en, ahorita les digo, y aquí lo pedí en la Nueva República, en de los lunes de 8 de la noche a 9 de la noche hay repetición. Y bueno, está también, pueden consultar la programación de la radio en www.lanuevarepublica.org, ponen diagonal y ahí teclean programación y ahí encuentran la página de la radio. Ya también va a estar pronto nuestro compañero sociologuito, Jóvenes en Red. Los viernes está nuestro compañero César Soto, secretario del Comité Estatal de Morena en el Estado de México, con Tajima Gómez y Morena Dejando Huella. Y lunes a las 11 de la mañana, después del programa de Jorge Saldaña, los miércoles a las 12 después del programa de Molotov, y los viernes a las 12 después del programa de Molotov, está su servilleta con En Tránsito. Y bueno, pues un abrazo y un saludo a todos los que nos escucharon el día de hoy, y yo los voy a dejar con una cancioncita que se llama Brazos de Sol, interpretada por Alejandro Filio y Silvio Rodríguez. Y bueno, nos escuchamos el viernes a las 12 del día. Un abrazo a todos. Y bueno, pues esto ya sé que les preocupa mucho y ya se acabó. Hasta luego. La noche en sus brazos de sol. escuchando En Tránsito con Mario. Ciudadanas y ciudadanos, diputadas y diputados, pueblo de México, comparezco con dignidad ante este tribunal por el juicio de desafuero en mi contra. Muy poco voy a argumentar en términos jurídicos sobre la falsedad de este juicio. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar junto con otros mexicanos para el futuro de nuestra patria. Quienes me difaman, calumnian y acusan son los que se creen amos y señores de México. Son los que en verdad dominan y mandan en las cúpulas del PRI y del PAN. Son los que manejan el truco de llamar populismo o paternalismo a lo poco que se destina en beneficio de las mayorías, pero nombran fomento o rescate a lo mucho que se entrega a las minorías rapaces. Son ellos los que tienen mucho miedo a que el pueblo opte por un cambio verdadero, y ese miedo cobarde de perder privilegios los lleva a tratar de aplastar a cualquiera que atente contra sus intereses y proponga una patria para todos y una patria para el humillado. Por eso utilizan al ciudadano presidente, a quien encumbraron para seguirse devorando al país y a quien lanzan en mi contra para impedir que avance el movimiento de transformación nacional capaz de crear una nueva legalidad, una nueva economía, una nueva política, una nueva convivencia social con menos desigualdad, con más justicia y dignidad. Un empresario me contó que el 10 de junio del año pasado, en una reunión en casa de Rómulo Farril, ese grupo compacto de intereses creados le dijo al ciudadano presidente, palabras más, palabras menos, nos has quedado mal, no has podido llevar a cabo las privatizaciones y la reforma fiscal, pero eso ya no es lo que nos importa. Ahora lo único que te pedimos es que por ningún motivo permitas que ese populista de Andrés Manuel llegue a la presidencia. Tal vez a partir de entonces, o de una lectura febril de las encuestas, al presidente de la República se le volvió una obsesión hacer campaña en mi contra. Eso es lo que explica este desafuero tramado desde Los Pinos. Por eso, con seguridad y firmeza, desde esta tribuna, aunque no sea la máxima tribuna, acuso al ciudadano presidente de la República, Vicente Fox Quesada, de estos procedimientos deshonrosos para nuestra incipiente democracia. Lo acuso de actuar de manera facciosa con el propósito de degradar las instituciones de la República. Acuso también por complicidad al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Huitrón, por supeditar los altos principios de la justicia y de la Constitución a las meras consignas políticas ordenadas por los intereses creados del momento. Claro está, de aquí lo hemos escuchado, que quienes me acusan tratan de justificar su actuación hablando en nombre de la ley e invocando el Estado de Derecho. Así ha sucedido siempre. Todo acto autoritario suele encubrirse en un discurso de aparente devoción por la legalidad. Lo cierto es que estos personajes no solo están envileciendo a las instituciones, sino haciendo el ridículo. Ahora resulta que en el país de la impunidad, en el país del FOAPROA, de los amigos de Fox, del Pemex Gay y otros latrocinios cometidos, permitidos o solapados por los que ahora me acusan y juzgan, a mí me van a desaforar, me van a encarcelar y me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital. Repito, por intentar abrir una calle para comunicar un hospital. Ahora resulta que los defensores del derecho supremo del privilegio han convertido en un grave delito una supuesta infracción jurídica que amerita despojarme del cargo que legal y legítimamente me fue otorgado por los ciudadanos del Distrito Federal. Ese es el Estado de Derecho que pregonan. ¿Cuál Estado de Derecho puede haber si en México los encargados de impartir justicia, en vez de proteger al débil, solo sirven para legalizar los despojos que comete el fuerte? También estoy orgulloso de ser acusado por quienes engañaron al pueblo de México, por quienes ofrecieron un cambio y mintieron, por quienes se aliaron a los personajes más siniestros de la vida pública del pasado, como Carlos Salinas de Gortari, y mantienen la misma política de siempre, esa donde todos los intereses cuentan menos el interés del pueblo. Pero no hay mal que por bien no venga. Hacía falta conocer a fondo a los santurrones, a los intolerantes, a los que hipócritamente hablaban de buenas conciencias y del bien común. Hacía falta que esas personas se exhibieran sin tapujos, con toda su torpeza, frivolidad, desparpajo, codicia y mala fe, para saber con claridad a qué atenernos. Por último, diputadas y diputados, con sinceridad les digo que no espero de ustedes una votación mayoritaria en contra del desafuero. No soy ingenuo. Ustedes ya recibieron la orden de los jefes de sus partidos y van a actuar por consigna, aunque se hagan llamar representantes populares. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Sigue escuchando En Tránsito con Mag. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como partido político nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México.